Vivir en los Cardales es imposible de explicar. 104.9 FM Los Cardales. Los Cardales FM. Una manera diferente de vivir. Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. En este programa número 18 del 29 del 6 del 2016, vamos a hacer la presentación del equipo, como todos los miércoles aquí presente, en la locución Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero, en la operación técnica Claudia Bucarey, y a quien le mandamos un cariño muy grande y abrazo, que sigue haciendo la tarea web desde casa, a Magalí Zunino, que aún continúa un poco engripada. La Conciencia del Cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales, todos los miércoles de 22 a 23 horas, en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros, lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, la conciencia y el cosmos cardales, @uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, leeremos la respuesta dada por Daniel a una consulta enviada por un oyente del programa, y luego, antes de los extractos de estudio, leeremos fragmentos de uno de los libros escritos por Daniel llamado Mensajeros del Fuego. Esta consulta la envió Agustina Bali y dice así: hola queridos hermanos, tengo dos consultas para Daniel. La primera es, ¿qué puede significar el miedo o resistencia a conducir vehículos, desde una bicicleta hasta un auto? La segunda consulta es, ¿qué son las entidades? ¿Son seres? ¿Son formas pensamiento? ¿Son solo energías? Un gran abrazo. Te enviamos desde La Conciencia y el Cosmos Los Cardales, Agustina, un gran abrazo por habernos enviado esta consulta y vamos a darle tratamiento a la misma de lo que nos dio como respuesta Daniel hacia ellas. Vamos con la primera parte de la consulta, que dice: ¿qué puede significar el miedo o resistencia a conducir vehículos desde una bicicleta hasta un auto? Daniel Gagliardo nos envió como respuesta la misma: el temor o miedo a conducir vehículos puede ser el remanente de experiencias traumáticas vividas en la niñez, en posibles desplazamientos, así como también remanentes también traumáticos de encarnaciones anteriores, accidentes con carros o barcos, así como con distintos medios de locomoción o transporte, no transmutados en el subconsciente suficientemente. Suelen ser personas con dificultades marcadas para ampliar sus alcances o acceder a metas que deberían formar parte de su aprendizaje o preparación, así como personas que en ocasiones rechazan el tránsito o concreción de compromisos, reduciendo a ritmos insuficientes su transformación o actualización según fuera el caso. En la segunda parte de la consulta, Agustina pregunta, ¿qué son las entidades? ¿Son seres? ¿Son formas pensamiento? ¿Son solo energías? Un gran abrazo. Daniel Gagliardo responde, respecto a las entidades, el término es muy amplio. Cuando nos referimos a ellas, en el marco de las leyes espirituales o cósmicas, hablamos de conjuntos de seres y conciencias convocados con una finalidad evolutiva puntual. Existen grandes entidades asistiendo el plan evolutivo. Samana es una gran entidad, así como otros innumerables conjuntos de conciencias. Terminado su ciclo, la entidad puede disolverse y sus miembros insertarse en otras entidades o campos de servicio, así como la entidad puede ser reprogramada para asumir una nueva función según la ley de necesidad o servicio. Existen las llamadas entidades psíquicas, conformadas por formas pensamiento y emociones o deseos groseros, ajenos a los estímulos internos. Estas entidades se alimentan del desequilibrio psíquico de la humanidad. Pueden asumir identidades transitorias según la atracción o intercambio de fuerzas que los seres encarnados les ofrezcan. Son confundidas con espíritus errantes cuando solo son campos psíquicos alimentados por el desequilibrio de la humanidad. Estas entidades astrales tienen influencia en quienes mantienen, por su condición evolutiva, brechas o fisuras astrales o mediúmnicas, favorecidas por la ley de afinidad. Quienes buscan con entrega la vida interna quedan fuera del rango directo de este tipo de entidades y sus influencias. La respuesta a la consulta termina con un saludo de Daniel Gagliardo que dice, si necesitaras ampliar algo, avísanos. Nuestro abrazo en gratitud a Alexis, así como al grupo y la audiencia. Le enviamos un abrazo muy grande a Agustina Vali por su consulta y a Daniel Gagliardo. Thank you. cuando llegue el momento, los puros se arrodillarán con impasible alegría abrazando su destino, al tiempo que los renegados arrasarán lo poco que hubiera en búsqueda de salvación. Presentamos el tema central de hoy, titulado Trabajo Grupal Evolutivo. Y ahora sí, pasamos al extracto de estudio, que se titula Trabajo Grupal Evolutivo. ¿Qué importancia tiene en la actualidad el trabajo grupal? Cuando se ensaya el trabajo grupal evolutivo, lo que se está ensayando es abrir camino a la síntesis, porque se produce una comunión de esencias de cada uno de los niveles del patrón esencial del alma, de la mónada, espíritu. Y tenemos que empezar a hacer lo mismo aquí, en este plano que también somos esencia. Si no empezamos a ensayar el trabajo grupal evolutivo del modo que corresponde, en nombre de toda la humanidad, no permitimos en este universo que la síntesis se ensaye y pasamos a ser interferientes. Escuchamos lo que nos dice Daniel. ¿Qué importancia tiene en la actualidad el trabajo grupal? El trabajo grupal tiene la importancia de permitir que el ensayo evolutivo propio de esta transición y propio del ciclo venidero pueda ejecutarse. Hasta ahora nosotros, con un concepto equivocado, transitando equivocadamente la individualidad, generamos la disgregación de una gran cantidad de aspectos y de patrones de la energía. Si en este ciclo, donde tenemos que empezar a expresar, en este plano material, la misma actividad adaptada, pero la misma actividad que las almas viven en conjunto, nosotros no ensayáramos eso, no asumiéramos eso, entonces vamos a seguir confirmando la disgregación de la conciencia y de la energía en este plano. Cuando se ensaya el trabajo grupal evolutivo, lo que se está ensayando y lo que se está proponiendo en este nivel de conciencia es la síntesis. Aquí los seres que ensayan trabajo grupal evolutivo lo que abren es camino a la síntesis, porque ¿qué opera en el nivel de las propias almas y en el nivel de las mónadas que trabajan en conjunto? ¿Qué opera? Opera síntesis, porque se produce una comunión de esencias de cada uno de esos niveles. Cada alma es el revestimiento de un patrón esencial. Cuando trabajan en grupo, las almas ensayan comunión, pero lo que entra en comunión es el patrón esencial de cada alma. Entonces se ensaya la síntesis, la comunión de esencias. Lo mismo ocurre en un nivel superior, a nivel espiritual, en la mónada. Y aquí nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo. Nosotros también somos esencia en este plano. Si no empezamos a ensayar el trabajo grupal evolutivo del modo que corresponde, con la estabilidad que corresponde, con la fidelidad que corresponde, entonces no estamos permitiendo en este universo, que como todos los universos y todos los campos de vida va hacia una síntesis, que la síntesis se ensaye. Por eso es tan importante asumir esto. Mientras un ser sigue encapsulado tan gravemente en el yo y él se centra con o sin intención, sigue centrándose como eje de ese universo, él sigue percibiéndose como eje de ese universo, todo gira alrededor de él, entonces él sigue disgregando ese universo, no lo lleva a la sutilización, lo mantiene en un estadio primitivo de disgregación de las partículas, donde las partículas no ensayan la comunión de esencias que están presentes en ellas. Entonces, más allá de aspectos aparentes, es lo que no es aparente lo más importante del trabajo grupal evolutivo, que es esa comunión, esa síntesis, esa trayectoria hacia una androginia, hacia la neutralización de las polaridades. Nosotros aquí continuamente, disgregando la materia, confirmando la materia como elementos fraccionados y como un gran mosaico que no puede entrar en comunión, nosotros atentamos contra ese proceso de elevación y síntesis que todos los niveles materiales en algún momento tienen que ensayar. Elevación y síntesis siempre es el cierre de determinados procesos materiales. Exteriorización, interacción, espíritu-materia, elevación y síntesis. Eso es el patrón. Hay un momento cuando la conciencia es llevada a un medio planetario, tiene que llegar a la exteriorización, después a la interacción espíritu-materia, después, que es lo que estamos viviendo ahora en la transición, para lo que estamos siendo estimulados, la elevación y la síntesis. Una vez que se hace la exteriorización, se hace la interacción espíritu-materia, transitado todo lo que ofrece la interacción espíritu-materia, tenemos que ir a la elevación y la síntesis. Si aquí no ensayamos el trabajo grupal evolutivo, nosotros somos interferientes de ese proceso de elevación y síntesis. Porque recién cuando en todos los niveles de conciencia se consuma la comunión de esencias, ese universo está preparándose para esa elevación y esa síntesis que tiene que vivir. Por eso no lo tenemos que ver simplemente como una vuelta más de cuerda de aspectos sociales. Esto no es social, no tiene que ver con lo social. No es, claro, el trabajo grupal evolutivo es una mejora en la vida social. No se trata de la vida social. La vida social no tiene nada que ver con la unificación de la conciencia, no tiene nada que ver con la elevación y la síntesis, no tiene que ver con la comunión. La vida social no tiene nada que ver con eso. La vida social es una experiencia kármica dentro de ciertos procesos donde el ser se relaciona con el ofrecimiento de la vida planetaria de un modo en particular, no es otra cosa. Mientras que esto no es vida social, esto excede la vida social. La vida social puede estar constituida, parcial o totalmente, de experiencias o de hábitos involutivos. Mientras que el trabajo grupal evolutivo, la misma palabra lo está diciendo, es una experiencia que tiene que darse, que tiene que desenvolverse por la aplicación de patrones de conducta en conjunto que sean referencia y reflejo de arquetipos internos, de lo que ya le corresponde a ciertos miembros de la humanidad ensayar en nombre de todos los miembros de la humanidad. Porque en algún momento, ahora esta humanidad que está fraccionada, va a vivir una unicidad, va a formar parte de un conjunto homogéneo, donde todas las conciencias van a estar reconociendo una meta única, un propósito único. ¿Y cómo se ensaya eso en esta época de transición? ¿Cómo ensaya un conjunto de seres el reconocimiento de una meta superior? El sostenimiento en el reconocimiento de una meta superior, el desenvolvimiento de esa meta superior. ¿Cómo si no es a través del trabajo grupal evolutivo? Es imposible. Entonces, en esta transición, estamos viviendo aspectos netamente inductivos hacia el trabajo grupal evolutivo, mientras que en el marco de ese trabajo grupal evolutivo se nos ofrece pasar por transmutaciones y por purificaciones continuas para ir avanzando hacia ese arquetipo del trabajo grupal evolutivo. Por eso en los grupos hay procesos de fricción todavía, por eso en los grupos hay procesos de purificación, por eso en los grupos hay procesos de transmutación, porque esas energías están liberando las estructuras que el trabajo grupal evolutivo necesita para tornarse cada vez más sutil y para tener la capacidad de ir hacia el arquetipo. Si no operan esas purificaciones y esas transmutaciones, los trabajos grupales evolutivos serían como bombas de tiempo donde la acumulación haría que los grupos continuamente explotaran y no fueran ninguna otra cosa que un campo de fricción más dentro de la cultura imperante. Y un trabajo grupal evolutivo genuino, aunque pase por purificaciones y transmutaciones, tiene que tener una condición fundamental: no ser representante de la cultura imperante. Si no es representante de la cultura imperante, si es representante y expresión de arquetipos que tienen que abrir paso a una cultura de corte superior, supramental, entonces ahí sí sirve. Chayet, Dagan. comunicó que debían estar en espera de acontecimientos futuros. Los servidores no esperan el futuro. Se dedican a vivirlo en la actualización eterna del presente. Nada les tomará por sorpresa. Su vida está abierta al pulsar de lo inédito. Presentamos el próximo extracto de estudio que se titula No alimentar conflictos. Cuando un miembro de un grupo pasa por purificaciones y transmutaciones, tiene que entenderlo como la liberación de lo que él fue hasta ese momento y vivir un renacer, naciendo a otro estado de conciencia. Percibir que no es el mismo a partir de ese ofrecimiento y no confirmarse con lo que era, viendo una oportunidad para elevarse por sobre encima de ese patrón que se venía expresando y no confirmarse como alimentador de conflictos. Cuando un ser, viviendo un proceso de purificación y transmutación, abre la puerta para que sean retirados de su conciencia lo que ya no sirve, tiene una responsabilidad, porque tiene que cuidar que no vuelvan a reingresar en su propia conciencia y en el aura grupal aquello que ya fue retirado, asistiendo con atención, renuncia y desapego sobre aquello que todavía está presente en él, porque el peso es menor. La persona que en un grupo tiene por delante esa posibilidad de purificar y transmutar, tienen que estar muy atentos para no caer en una inercia que haga que terminen siendo herramientas que generan una fisura en el campo, en el aura grupal, para que continuamente fuerzas involutivas invadan el grupo. El ser tiene que entender que la posibilidad que se le está ofreciendo de purificar y transmutar formando parte del grupo es una herramienta de elevación y no debe instalarse a través de esa herramienta aspectos de inercia o generar fisuras en el grupo. Por eso tiene que ser entendido, cuando un miembro de un grupo pasa por purificaciones y transmutaciones, tiene que entenderlo como la liberación de lo que él fue hasta ese momento y vivir un renacer. Él tiene que entender que se le está ofreciendo nacer otro estado de conciencia. Por mínima que sea una purificación, una transmutación, el ser tiene que estar percibiendo que él no es el mismo a partir de que se le ofrece eso. Él tiene que ser el primero en no confirmarse como en aquello que estaba viviendo la purificación y la transmutación. Entonces, en un grupo, cuando un elemento, varios elementos, viven procesos purificatorios y transmutatorios, lo que se tiene que estar viendo es una oportunidad para despegarse, para elevarse por sobre encima de ese patrón que se venía expresando. Algunas personas ven en la purificación, en la transmutación, sin darse cuenta, utilizan eso como una herramienta, como una imagen o como una energía, para confirmarse como seres que están siempre en conflicto. Entonces terminan siendo alimentadores de conflicto, en vez de entender realmente de qué se trata el ofrecimiento que le está haciendo la energía. Cuando un ser, viviendo un proceso de purificación o transmutación, abre la puerta para que sean retirados de él, de su conciencia, de su vida, lo que ya no sirve, abre esa puerta, él se ofrece para que esa energía de purificación y transmutación opere, tiene una responsabilidad, porque a partir de ahí él tiene que cuidar que no vuelvan a reingresar en su propia conciencia y en el aura grupal aquello que ya fue retirado en ciertos volúmenes. Cuando un ser se le ofrece retirar algo de él en ciertos volúmenes, hay un aspecto del trabajo purificatorio que él tiene que aprender a asistir mediante la renuncia, la atención, el desapego. Cuando un ser le retiran un volumen de aquello que ya no sirve a su conciencia, a él se le está ofreciendo que él ensaye en conciencia, que él ensaye conscientemente la renuncia y el desapego sobre aquello que todavía está presente en él. Cuando algo se retira en nosotros y hemos caminado con eso sobre los hombros hasta ese momento y se retira un volumen de aquello que cargábamos, estamos en condiciones de ensayar de un modo inédito el desapego y la renuncia sobre lo que correspondiera. ¿Por qué? Porque el peso es menor. Pero muchos seres, cuando se ven alivianados mediante procesos de purificación y transmutación, no se dan cuenta que caen en la trampa de confirmar aspectos que no están pulidos en la personalidad, que son los que generan las fisuras y la recarga de gran parte del material que fue retirado mediante la purificación y la transmutación. Entonces es muy importante ser realmente conscientes de qué se nos está ofreciendo cuando formamos parte de un grupo mediante procesos de purificación y transmutación. Se nos está retirando parte de lo que interfiere para que, estando alivianados, podamos de un modo más efectivo, dinámico y sostenido operar. Y muchos seres no entienden eso, y cuando se sienten alivianados se identifican con aspectos de la personalidad que terminan guiando al ser a situaciones de conflicto, a situaciones análogas. Que la conciencia y el cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y exaltación de la cruz. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 58 43 63. Sino también al 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, que te invito, entres y la conozcas, es www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Recordamos el tema central del programa de hoy: trabajo grupal evolutivo. Estamos leyendo del libro Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. La ceremonia blanca de las aguas se acelera. Las barcas de hielo sueltan amarras abriendo el capullo que contiene las tierras nuevas. El próximo extracto de estudio se titula Autoconvocados, jerarquías y libre albedrío. Parte de dos preguntas. ¿Cuál es la relación del autoconvocado y el libre albedrío? Las jerarquías. ¿Tienen un libre albedrío especial cuando eligen cómo actuar en la ayuda al planeta? El autoconvocado es un ser que obedece a la esencia más profunda en él, que lo estimula a donarse para asistir situaciones. Aquí en la Tierra es un ser que ha llegado a un nivel evolutivo mediante el cual puede responder a lo que la esencia presente en él busca, que es liberar los universos, liberar los planos, los niveles donde la luz y la esencia están encapsuladas. Los autoconvocados se ofrecen en esta transición planetaria a colaborar con la liberación de luz y esencia, para que la transición pueda darse del modo más elevado posible. Se ofrece como herramienta de la vida superior. No es un ofrecimiento psíquico, es la propia conciencia interior, estando fuera de la materia, que hace ese ofrecimiento. Las jerarquías no eligen, sintonizan necesidades y trabajan para concretarlas. Capta de la voluntad de la energía y de las leyes debe ser hecho en un nivel y se torna una custodia, una herramienta de esa ejecución y de las leyes. ¿Cuál es la relación del autoconvocado y el libre albedrío? En algún momento, la obediencia nos lleva a esa recta final del libre albedrío. Entonces, el autoconvocado es un ser que obedece a la esencia más profunda en él, que lo estimula a donarse para asistir situaciones. Entonces, un autoconvocado aquí en la Tierra es un ser que ha llegado a un nivel evolutivo mediante el cual él puede responder a lo que la esencia presente en él busca, que es liberar los universos, liberar los planos, los niveles donde la luz y la esencia están encapsulados. Aquí en este planeta, en el plano tridimensional, la luz y la esencia están encapsuladas. Y los autoconvocados son seres que se ofrecen en la transición planetaria a colaborar con la liberación de luz y esencia, a colaborar para que la transición pueda darse del modo más elevado posible. Entonces, el autoconvocado es un ser que está tomando decisiones elevadas, decisiones que no tienen que ver con su beneficio, decisiones que no tienen que ver con confirmar los aspectos de las fuerzas materiales, decisiones que no tienen que ver con la identificación del conjunto con las fuerzas materiales. Decisiones que tienen que ver con la voluntad superior, que es quien busca liberar un plano de sus limitaciones, un nivel de conciencia de sus limitaciones, un campo de vida de sus limitaciones. El autoconvocado se torna herramienta de eso. Entonces, la relación del autoconvocado con el libre albedrío es precisamente la de un ser que ya no busca elegir, sino que está abierto a la voluntad superior. Está dispuesto a obedecer la voluntad superior, e interpretar la voluntad superior y ser herramienta de esa voluntad superior. Si un autoconvocado no estuviera ya en condiciones de hacer eso, él no se autoconvocaría, porque él está eximido de esas situaciones. Él, en términos evolutivos, ya trascendió ese tipo de situaciones. No debería, en términos evolutivos, involucrarse en esas situaciones. Pero precisamente por haber trascendido de un modo profundo ciertos volúmenes de ilusión y entender que donde su conciencia esté presente, él tiene que trabajar para la liberación, percibiendo la situación de un campo de vida y percibiéndose con potencial para asistir a ese campo de vida, él se ofrece como herramienta a la vida superior. Esto no quiere decir que él va a decidir si ingresa o no en ese campo de vida como autoconvocado. Él percibe lo que la voluntad superior busca hacer en ese campo de vida, que es liberar ese campo de vida de una limitación, de una cierta limitación. Él se ofrece esa voluntad superior, se mantiene ofrecido en disponibilidad absoluta. No es una cuestión psíquica, el autoconvocado no genera un ofrecimiento psíquico a la energía, a la voluntad superior, a las leyes internas, porque al estar fuera de la materia, cuando ejerce ese ofrecimiento, no tiene el condicionamiento de un ofrecimiento psíquico. Es la propia conciencia interna del ser que, percibiendo la situación del universo con el cual ella mantiene una relación todavía en términos evolutivos, se ofrece a participar como fuera necesario, si es que es necesario su participación. Entonces ahí se gesta el proceso del autoconvocado. También preguntan si no tienen las jerarquías un libre albedrío especial cuando eligen cómo actuar en la ayuda al planeta. La jerarquía no elige cómo actuar. La jerarquía sintoniza de la vida única, de la energía única, de arquetipos y de procesos que están en manos de consejos y de concilios cósmicos y de la vida logoica, sintoniza necesidades y trabaja en base a esas necesidades, sintoniza qué debe ser hecho y trabaja para que aquello se concrete. La jerarquía no elige, vamos a hacer esto, aquello, en un plano o nivel. Siempre va captando de la voluntad de la energía y de las leyes qué debe ser hecho en un nivel, y se torna una custodia, una herramienta de esa ejecución y una custodia de las leyes que van a permitir que eso se concrete. Entonces no elige, no hay elección. Como nosotros entendemos que participaríamos, si tenemos que hacer algo aquí y resolverlo, tenemos que elegir cómo hacerlo, de qué modo hacerlo. La jerarquía no está con ese condicionamiento. Por eso cuando la jerarquía expresa, cuando la jerarquía actúa en un nivel de conciencia, aquello que está haciendo representa y es expresión de la voluntad única. Por eso aquello no puede jamás, jamás ser enfrentado con posibilidades ciertas de distorsión. Lo que la jerarquía determina para un nivel de conciencia, para un plano, no se puede ensayar oposición a eso. Sí podemos interferirlo, sí podemos llevarlo a un colapso, sí las leyes prevén que el ensayo del colapso también sirva para las partículas que están ahí participando de ese campo de vida, y sirven también para el logos que lo ejecute y que lo sostiene, pero la jerarquía no elige jamás, solo sintoniza, adapta energías, las expresa y las sostiene. La diferencia es la relación de la ley que tiene la jerarquía, la relación con la ley que tiene y que mantiene la jerarquía, porque son conciencias que están realmente libres de ciertos aspectos de los universos o de los planos, en este caso el físico cósmico, y están bajo aspectos de ley evolutiva superior o de ley de equilibrio muy elevados. Realmente la diferencia que ellos tienen es aquel aspecto de ley que está rigiéndolos, el aspecto de la ley que los rige, el volumen de la ley que los rige, el estamento de la ley que los rige. En nuestro caso es bajito. Tenemos que hacer lo mismo, sintonizar la voluntad única. La diferencia es en qué nivel estamos regidos, por qué volúmenes de la ley. Thank you. lo creían perdido. Su presencia se tornará símbolo de lo inexplicable. La ciencia, huérfana, con su huérfana inteligencia colapsará. La razón necesita justificativos. La fe los hace prescindibles, ungiendo gracia y misericordia. Continuamos con el cuarto bloque. En este próximo extracto de estudio escucharemos estar internamente liberado. ¿Qué es lo que determina que un ser esté internamente liberado, aun si los vehículos materiales no responden a esa condición? Si está muy identificado con el mundo material, el ser no podrá asumir esa liberación y sigue viviendo las situaciones como si las oportunidades de liberación no estuvieran dadas. Somos responsables de expresar esa energía de liberación en estos planos, porque el prejuicio no es individual, sino universal. Escuchemos. Acá nos preguntan, ¿qué es lo que determina que un ser esté internamente liberado, aun si los vehículos materiales no responden a esa condición? La pregunta está relacionada a ciertas situaciones que en ocasiones no podemos asumir de un modo estable, en profundidad o efectivamente en este plano, sin entender que en realidad estamos liberados de todo ese tipo de interferencia o de todo ese tipo de situaciones que kármicamente parecieran ser insalvables. Nosotros estamos liberados de esa posibilidad. Si el ser está muy identificado con el mundo material, él no puede asumir esa liberación. Por más que hubiera ensayado todo lo que hubiera ensayado en términos materiales y que la experiencia de ese ensayo le hubiera ofrecido liberación kármica, si él no está alineado y no está receptivo de su fuente interna, vive las situaciones que podría sobrellevar de un modo superior, las vive como si aún los aspectos básicos de las oportunidades de instrucción y superación no estuvieran dadas. ¿Y qué es lo que determina que ese ser esté internamente liberado? El grado de despertar monádico, el grado de despertar interior que ese ser tenga. Según el grado de despertar interno que tiene un ser, quiere decir el grado de conexión cósmica que tiene la mónada, la conciencia espiritual del ser, en ese mismo grado él está liberado a ciertas situaciones. Si él estuviera abierto al potencial que se le ofrece, él no podría tener interferencia ninguna para eso. Por eso es tan importante nuestra desidentificación con algunos aspectos materiales que no nos permiten ensayar las etapas de liberación que nos corresponden según el proceso evolutivo que ya tuviéramos transcurrido, que tuviéramos asumido. Es muy importante lograr una vinculación interna efectiva, porque la liberación que nosotros podemos tener en relación a una cantidad de situaciones aquí en el mundo material está dada por el potencial del despertar interno en nuestra mónada. Cuando nuestro espíritu, nuestra mónada, tiene un grado de despertar interno suficiente, puede expresar, puede ofrecer energías de asistencia que deben ser vistas y entendidas para nosotros como energías de superación, de alimentación de los procesos. Cuando ya hicimos suficiente en determinado tipo de experiencias, cuando recaímos suficientemente en cierto tipo de experiencias, lo único que puede evitar en una gran cantidad de situaciones que sigamos respondiendo a una compulsión repetitiva es la alineación y la sintonía interiores. Muchos estamos liberados y por no poder establecer una sintonía y alineación suficientes, seguimos repitiendo experiencias que ya no nos corresponden en términos evolutivos. Y muchos seres están aquí reiterando continuamente de un modo compulsivo eso. Están liberados y están operando, están viviendo, asumen las situaciones como si esa liberación no existiera realmente. Y somos responsables de expresar esa energía de liberación. Uno dice, bueno, me embromo particularmente, el que se perjudica soy yo, no soy yo solamente el que me perjudico. No es el individuo solamente el que se perjudica. El perjuicio es universal. Todos nosotros somos material constitutivo universal, formamos parte de algún universo. Cuando un ser está liberado de ciertas situaciones, en un determinado porcentaje, el universo que él constituye también está siendo liberado de ciertas energías. Debe asumir la transición de ciertas energías y la trascendencia. El ser se encapsula y encapsula en la misma medida ese universo que está esperando que él asuma procesos internos con la suficiente madurez y sea capaz de sostenerse en alineación a la fuente interna para ofrecer energía de liberación para ese universo que constituye, que no es ninguna otra cosa que su propia conciencia también. Cuando una partícula constituye un universo, también una parte de su conciencia debe ser entendida, vista en ese universo que constituye. Entonces es muy importante abrirnos realmente a la energía interna que nos va a mostrar el camino de la liberación, nos va a mostrar claramente qué es aquello de lo cual estamos liberados y qué es aquello que todavía tenemos que ensayar hasta que la energía de liberación también pueda expresarse en ese campo de experiencias. Intentarán, en su desesperación, hurtar las revelaciones, mas no se prepararon para leer páginas en blanco. El vacío no ofrecerá justificaciones a su demandante razón. Tema central: trabajo grupal evolutivo. El audio se titula Energía de los rayos. Cuando se mencionan situaciones conducidas por los rayos de expresión de la energía cósmica, siempre se señalan del primero al séptimo rayo. ¿Hay situaciones que se puedan definir como energías del octavo y del décimo segundo rayo? Los vamos a mencionar. Primero, voluntad-poder. Segundo, amor-sabiduría. Tercero, inteligencia activa. Cuarto, armonía a través del conflicto. Quinto, conocimiento concreto. Sexto, devoción e idealismo. Séptimo, orden y ceremonial. Octavo, interrelación de los universos. Noveno, omnipresencia. Décimo, transformación. 11, omnisciencia. 12, liberación. Cuando se mencionan situaciones conducidas por los rayos de expresión de la energía cósmica, siempre se señalan como del primero al séptimo rayo. ¿Hay ya situaciones que se puedan definir como energías entre el octavo y el duodécimo rayo? A partir de que empezaron estos cinco rayos su actividad, porque antes estaban inactivos, no era que no estuvieran, inmediatamente y gradualmente esas energías comenzaron a interactuar con todo lo que involucra la esfera de vida de este universo. Los volúmenes de esa interacción, la intensidad de esa interacción, es sutil y siempre es así. Cuando un rayo empieza su actividad en un universo, siempre es sutil, gradual, paulatina, porque las estructuras más densas de ese universo, las estructuras del campo tridimensional precisamente, tienen que ir gradualmente adaptándose a esas nuevas energías. Energías que durante un ciclo muy extenso estuvieron regidas, por ejemplo, por rayos del primero al séptimo. Entonces ahora se activan estos nuevos rayos y gradualmente las estructuras más rígidas tienen que ser adaptadas, tienen que empezar a acondicionarse en los niveles superiores del sistema solar, en los niveles superiores de este planeta. Esas energías ya están lo suficientemente activas, están sumamente activas, pero es en estos planos donde gradualmente van interactuando, porque si no, estos planos no podrían resistir la activación de cinco energías de esa potencia. No nos olvidemos que no son energías propias del nivel físico cósmico, sino que son energías propias del nivel astral cósmico. Son cinco rayos que son aquellos que definen las condiciones, el perfil energético del nivel astral cósmico. Al activarse en este plano se necesita una adaptación gradual. Pero si realmente nosotros pudiéramos estar bien atentos y logrando un patrón de estabilidad, de sintonía, podríamos empezar a percibir cómo algunos matices de esas energías del octavo al duodécimo rayo están ahí manifestándose muy sutilmente. Algunos seres no lo van a poder notar, ni de aquí a que termine la transición. Otros seres van a empezar a intuir que hay algunas energías diferentes que están actuando. Otros seres ya van a empezar a diferenciar gradualmente eso, y así cada uno como le corresponda. Pero es un proceso sumamente cuidado por la jerarquía planetaria, por los signos cósmicos, que son quienes rigen todo ese proceso, quienes adaptan las estructuras en términos arquetípicos, quienes estimulan las estructuras para esa adaptación y el sostenimiento de esas energías. Entonces es un aspecto muy amplio. Pero gradualmente la injerencia del octavo al duodécimo rayo empieza a ser más notoria, más sostenida. Y como los rayos trabajan, recordemos, en estructuras que pueden llamarse cuadraturas en estos tiempos, entonces siempre, aunque sea mínimamente, cuando opera alguno de los rayos que conforma una estructura con nuestros nuevos cinco rayos, ese nuevo rayo está ahí expresándose. Está expresándose, aunque no sea la acción directa de ese rayo, sí va a estar la presencia y la acción indirecta, porque trabaja en una cuadratura. Ese rayo del primero al séptimo que se está expresando trabaja en una cuadratura donde hay alguno de los nuevos rayos que se activaron. No puede haber anticipos de energía. Cuando un rayo está desactivado, está desactivado. Entonces, a partir de que se activa, otros rayos que eran los que regían ciertas situaciones, predispusieron ese campo de energía o ese campo de vida para la acción de este otro rayo que se activa. Pero no podemos hablar de un anticipo de octavo rayo, porque entonces tenemos que hablar de la presencia. Un anticipo es una presencia disminuida, adaptada, pero es una presencia. Hasta 1988 la actividad de estos rayos estuvo absolutamente desactivada. O sea, no hubo posibilidad de activación. La inactividad estuvo absolutamente dada. Recién a partir de 1988, gradualmente, en la medida que lo exigía cada situación del planeta y el proceso evolutivo que se estaba iniciando, ahí estos rayos empezaban a participar, a actuar. Hemos llegado al final de este programa. Queremos enviarle primero que nada un fortísimo abrazo en la luz del Padre a nuestros hermanos de Rosario que brindaron el fin de semana este pasado, tanto sábado como domingo, el espacio para que pudiera ir Daniel a ofrecer una conferencia cada día. Así que abrazo la luz para todo UXIM y nuestros hermanos de Rosario, Daniel, y todos los que hacen posible que UXIM siga adelante. Un abrazo para Lorena Núñez. Otro abrazo muy grande para Agustina Bali, que nos envió la consulta, y para Gonzalo Pérez, que también nos envió un saludo y que está escuchando el programa. Para la abuela Marta, que siempre está. Un abrazo en la luz, en el Padre, para mi papá. Marcela Huesca, que siempre nos escucha. Abrazo muy grande. Cariños a Maggie. Y a todos los oyentes que se animen a preguntar, que las respuestas van a llegar. Y por último, así vamos terminando, los queremos invitar a todos aquellos que sintonicen a venir a llevar adelante la tarea UXIM. Pueden participar de los encuentros que nosotros hacemos semanalmente los días sábado de 14:30 horas a 16:30 horas, a 30 horas, la calle Estrada 157. Hemos llegado al final del programa y les decimos a todos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Si tenés ganas de cambiar de puesto.